Hola, Gisela, ¿cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Acá andábamos chusmeando en qué andarán los herreros, nuestros amigos los herreros, y como siempre con festival, con propuesta, y queríamos conocer un poquito más sobre este festival de teatro. ¿Nos querés contar? Sí, ¿cómo andan? Bueno, sí, siempre activo, siempre en programación, resistiendo. Este festival es un festival de obras breves. Que se armó a partir de un proyecto colectivo de la región, somos la región 2 del conurbano, representado por el CPTI, que es el Consejo Provincial de Teatro Independiente, y nosotros tenemos una agrupación que se llama El Cono Teatral. Y como el CPTI da subsidios a los teatreros, teatristas, esta vez quisimos hacer un proyecto colectivo. Bien. Entonces pusimos toda la fuerza en este proyecto que se armó, que es un proyecto que duró 6 meses. Primero fueron 2 meses de taller de dramaturgia, donde se escribieron las obras cortas. Después un taller de dirección, donde los directores que participaban del taller eligieron las obras que habíamos escrito. Y después eligieron a las actrices y actores para representar esa obra. Y bueno, ensayamos 2 o 3 meses y llegó el momento de mostrarlo, así que en este proceso que estamos. Buenísimo, que va a ser el viernes. Y nos querés contar un poquito ahí sobre qué es lo que se va a poder ver el viernes, de qué se tratan. Sí, el festival tiene eso. Son 2 días, el viernes y el sábado. En este caso el viernes es en la herrería. Son en simultáneo en distintas salas del conurbano. Son 10 obras y más de 40 artistas que participamos. El viernes hay tres obras en la herrería, 3 obras breves. La verdad que no recuerdo los nombres. Es a la gorra, a las 21 horas, 21 y 30 horas. Y después el sábado también pueden encontrar la programación en el cono teatral, que hay en distintas salas. Buenísimo. La pregunta de siempre es, ¿hay que hacer reservas? ¿Hay bono previo contribución? ¿Hay entrada? No, siempre, siempre la gorra y bueno, les decimos, si quieren venir, que vengan 20 minutos antes de la función para asegurarse el lugar y bueno, más que nada eso, y esa la gorra, como siempre. Perfecto. Decías, bueno, son varias las organizaciones que van a estar formando parte, ¿no? De todas estas propuestas. Sí, somos, bueno, el coro teatral es eso, una agrupación de teatreros y teatristas de esta zona, que dentro de eso hay grupos, hay salas, hay artistas directamente, sin grupos ni salas, y todo eso conjunto con todos los que quieran participar. Perfecto, perfecto. Para aquellos que están del otro lado y si llega a ver a alguna persona sintonizando la 107.3 que no sepa dónde queda la herrería, ¿nos haces el favor de contarles? Bueno, les invitamos a todos. La herrería queda en San Miguel, a 3 cuadras a pasitos de la estación, como se decía antes, a 4 cuadras de la plaza, Sarmiento y Argüero, en la esquina de esa, Bordeaux, ahora está Bordeaux, así que la van a encontrar ahí, o si no, en nuestras redes, en Instagram, la herrería teatro. Perfecto, y allí se van a enterar con todo lo que se van a poder encontrar este viernes y sábado. Mariano, te Sí. agradecemos estos minutitos, sabemos que andas trabajando, así que nada, y mucha suerte para este finde. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por la mejor onda, por recomendarnos, por estar también, por ser espectadores y bueno, por ser compañeros. No, por favor, te mando un abrazo Un abrazo. grande. Igualmente a otro. Chau, saludos.